Martínez está dando cuenta de una conjuntivitis de esas contagiosas o contagiables, así que no viene por eso. Tuvo misericordia de nosotros, pero lamentablemente no puede estar participando. Bueno, oremos para que traiga sanidad, y entiendo que va a ser un tanto difícil que esté en esta semana, pero bueno, oramos. Y oremos por Graciela, que faltan los chicos, ya con ellos serían 4 más, y creo que ahí estaríamos, y Fabio. Y Florencia también me dijo que no venía por un problema de salud, oremos por Florencia también. Así que, bueno, se van turnando. Ayer no teníamos a 2 o 3, y hoy lo mismo. Y se va renovando, todo esto se va renovando, el público se renueva. Bueno, ¿alguno que nos dirija en oración? Así ponemos en manos del Señor y le exaltamos por su presencia. Y pida que nos bendigan esta tarde también. Amén, amén, que así sea. Muy bien, ¿por qué no aprovechamos de inicio? Ayer estábamos consultando sobre la posibilidad de definir con más exactitud la graduación, el acto de graduación. En principio habíamos puesto para el martes 5 de diciembre, la sugerencia es que lo podamos hacer el martes 12, lo cual daría más tiempo para el tema de los trabajos y el envío de la información al norte y el regreso del material, etcétera. ¿Hay alguna dificultad para que sea el martes 12? 19 horas como nos encontramos habitualmente. Y de los trabajos vamos a tener tiempo hasta, a ver, ¿hoy qué es? Hoy es 14 de noviembre y hasta el 18 de noviembre tenemos tiempo. No, tranquilos muchachos. Por eso les decía, lo corramos hasta el 12 y en todo caso tendremos tiempo hasta el... No son muy complicados los trabajos, chicos. Hasta el... Si lo vamos a tener el 12, hasta el... A ver, les vamos a dar hasta el 5 de diciembre si la graduación la hacemos el 12, ¿ok? ¿Está bien? ¿Listo? Sí. Hora argentina, porque algunos, le entregué 15 minutos después, pero esa es hora de Alaska, qué sé yo, la China. Están ahí al segundo, ¿vio? Bueno, tendremos un cultito, como el año pasado, un culto, vengan con sus familias, si quieren con algunos hermanos o lo que quieran. Tiempo para escuchar una palabra, dar gracias a Dios, entregar los reconocimientos y demás, y compartir algo, y damos gracias a Dios por eso. Muy bien, así que damos muchas gracias. Lo otro es que entiendo que la mayoría, o si no todos, ya deben estar habiendo cumplimentado el segundo arancel, o la mayoría seguramente. Algunos ya lo habían hecho adelantadamente, pero fíjense que para entonces fin de mes vamos a tener que tener cumplimentado el tercero. Creo que alguno ya hizo el tercero, ¿verdad? Sí, creo que sí, usted sí. Por eso, son tres nada más. Así que cualquiera que tenga algún tipo de dificultad me avisa, lo arreglamos, vemos cómo hacemos. Pero es necesario porque se imaginan que allá la muchachada no es como acá en Argentina, está bien, dale para adelante. Allá, dame la lista y mandan a tesorería, que están todos los pagos hechos, sí, no, y bueno, entonces después mandan todo, ¿ok? Bueno, no. Es una universidad, ¿vio? No, cabe. Bueno, así que cualquier cosa me van comunicando, ¿verdad? Lo vamos viendo. Bueno, listo. Hagamos un rápido paneo y repaso por algunos de los temas que vimos ayer. Después quiero volver a esa imagen que habla de cómo está estructurado nuestro cerebro, cómo han quedado los últimos descubrimientos viendo cómo está estructurado nuestro cerebro. Esto es lo que vimos ayer para los que no estuvieron, que habitualmente hasta hace pocas décadas se buscaba ver que la efectividad o la performance de una persona en una tarea radicaba en el coeficiente intelectual, que era lo que se midió generalmente y habitualmente, frecuentemente, y la experiencia, agregada a la experiencia, ¿no es cierto? Así que en las últimas décadas, dos décadas, no creo que mucho más, se descubrió la importancia que tiene la necesidad de establecer vínculos saludables, sobre todo en los entornos laborales o de las organizaciones. Por lo cual, se descubrió que había que ir más allá de lo que es el intelecto o el coeficiente intelectual y la experiencia. Entonces aparece aquí lo que se llama la inteligencia emocional, ¿no es cierto? Que ahora la vamos a ver cómo quedó definida y cómo está compuesta y que incluye. Por lo cual, la fórmula para nosotros de efectividad en el liderazgo ahora es, bueno, cierta capacidad intelectual, no hace falta ser una luz, digamos, más cierta experiencia, más la inteligencia emocional que nosotros, a los efectos de quizás una mejor designación del concepto, damos en llamar salud emocional. Quizás eso queda más cómodo para nosotros con nuestro trasfondo bíblico y cristiano. Así que eso procura la efectividad en un liderazgo. Desde ya que en nuestro caso a esto le tenemos que agregar un llamado de Dios, ¿no es cierto? Y bueno, eso yo entiendo que ya está claro, no es que lo estamos dejando de lado u olvidando, sino que por supuesto hay que incorporarlo allí. Pero básicamente entonces, desde el llamado de Dios, bueno, cuando la persona tiene estas características y estos componentes, pues entonces tiene enorme posibilidad de desarrollar un liderazgo efectivo. Ustedes ya saben, y es frecuente encontrar la experiencia en la práctica, en el campo, de personas que tienen un buen intelecto, tienen un buen desarrollo intelectual. De hecho, pueden tener hasta reconocimientos académicos, tienen determinada experiencia en algún campo o área laboral. Sin embargo, por no tener desarrollado correctamente la inteligencia emocional o la salud emocional, no alcanzan a desempeñarse efectivamente en esos ámbitos laborales, o al menos nunca podrían llegar a alcanzar un área o una jefatura o un liderazgo o una gerencia, algo que tuviera mucho vínculo y trabajo de equipo. Dijimos, hay muchas personas que son buenos componentes de un equipo, pero podrían no ser buenos líderes de equipo. Y eso está dado, entre otras cosas, por carencias o déficits en la inteligencia emocional. Obviamente que tienen la capacidad intelectual, han aprendido, han sabido, tienen cierta experiencia de trabajo, sin embargo, les falta la capacidad de relacionarse mejor, de ser empáticos, de establecer una atmósfera correcta de trabajo, de poder actuar y resolver los conflictos, como decíamos, de poder comunicar asertivamente, estos elementos que vimos y que además componen lo que son las competencias de la inteligencia emocional. Bueno, vimos algunos componentes de la salud interior de un líder y de toda persona, ¿no es cierto? Son estos sentidos que necesita todo ser humano, que son básicos, casi como si fuera la base de la pirámide de Maslow, más o menos así. Tienen que tener la gente, tiene que encontrar, experimentar un sentido de valor, un sentido de competencia, necesita tener un sentido de pertenencia y necesita tener un sentido de propósito. Valor en sí mismo, capacidad para hacer cosas, pertenezco a, el individuo es un ser social, como sabemos, por excelencia, por eso necesita este sentido de pertenencia, y el sentido de propósito, ¿no es cierto? ¿Y para qué estoy? ¿Y para qué pertenezco? ¿Para qué vivo? Bueno, todos esos aspectos son básicos, son elementales. Y como creo que ya hemos visto, la mayoría de las dificultades, incluso las que se presentan a nivel emocional, tienen raíces u orígenes en alguno de estos componentes básicos, por supuesto. Ahora vamos a ver una mejor relación, ya desde el punto de vista espiritual, de la explicación, un poco del origen, de las... de las distorsiones emocionales que las personas tenemos. Como ustedes lo saben, no vamos a tomar mucho tiempo allí. Hemos descrito entonces que toda la literatura, todo lo que ustedes vayan a leer sobre inteligencia emocional, está contenido en este cuadro que es un mapa, se le llama el mapa de inteligencia emocional. La misma apunta a esas cinco dimensiones. La inteligencia emocional trata del conocimiento de uno mismo, particularmente de las emociones, por lo cual hay que detectarlas, reconocerlas, describirlas, con el propósito de comenzar a administrarlas o gestionarlas. Es decir, que las emociones no terminen dominándome a mí, y dañándome, porque hay emociones que me dañan, y por tanto que luego puedan dañar a otros a través de los comportamientos que se derivan de esas emociones. Así que trata de eso, entonces, de cómo regularme a mí mismo en las emociones, dijimos, para no explotar ni implosionar, es decir, explotar hacia adentro, ¿no es cierto? Sino poder canalizar la energía de esas emociones de manera correcta y saludable. Vimos de la motivación personal, que está incluida y forma parte también de estas dimensiones, de la empatía, entonces ahora ya no tan solo la inteligencia emocional apunta a este aspecto hacia uno mismo, sino también hacia los demás, porque estamos en relación y vinculados, por lo cual trata de ahora poder entender, reconocer, comprender las emociones del otro, para que yo me pueda ubicar mejor frente a esa persona, pueda ayudarle en todo caso a canalizar esas emociones, para que entonces yo no me enganche con todo lo que anda por ahí, se dice o veo qué pasa, porque ya aprendo a percibir que eso que está ocurriendo está causado por alguna cosa, alguna cuestión que la persona está viviendo, vivió, experimenta, etcétera, por lo cual en realidad no se está agarrando conmigo, sino solo es como una válvula de escape, es como que está explotando, está liberando esa tensión y esa energía. Bueno, yo fui en ese momento el receptor, digamos así, pero si la persona estuviera con las aguas calmas, nunca tendría esa actitud hacia mí. Entonces yo comprendo. Podré esperar que pase un poco el fervor y después me siento, charlo, vemos, etcétera, todo lo que estuvimos viendo hasta aquí. Pero eso es empatía, ¿no es cierto? Empatía tiene que ver con respeto, con establecer vínculos de honestidad, de integridad, por lo cual dijimos, la persona se expresa abiertamente y honestamente, respetuosamente, para usar lo que ya vimos, se comunica asertivamente, sin dañar. Dijimos, nadie es perfecto, todos nosotros estamos expuestos, aunque ya sepamos cómo es la cuestión, nos vamos a encontrar que pisamos el palito y cometemos algún error. Y decimos cosas que no son asertivas y terminamos a lo mejor dañando a alguien o causándole alguna incomodidad, etcétera. Así que estamos todavía expuestos nosotros, aún como líderes, a esas cuestiones. Ya sabemos cuál es, cómo se cierra el circuito, ¿no es cierto? Lo reconozco, soy capaz de sentarme, de decir, mira, reconozco mi error, reconozco que dije algo indebido, lo que fuere, o de la manera indebida, te pido perdón, por favor perdóname y seguimos adelante. Eso es saludable, eso es saludable. Así que eso es empatía, ¿verdad? Poder llegar a comprender lo que el otro siente, vive, experimenta, cómo piensa, por qué actúa, etc. Todo eso tiene que ver con la empatía. Y finalmente la capacidad de relacionarnos, que ya entra allí como más en juego el vínculo con un propósito, ¿no es cierto? Desde parte nuestra hay un vínculo, una unión de liderazgo, de servicio, de siervos, ¿no es cierto? El siervo no para cumplir las órdenes del otro, sino para cumplir las órdenes de nuestro amo, ¿no es cierto?, que es el Señor. Así que estamos a las órdenes de él y en todo caso, bueno, vamos a satisfacer las necesidades que tienen nuestros semejantes a nivel individual, pero también en conjunto necesitamos dar cumplimiento a una misión que él nos encomendó, a un objetivo particular, a una visión específica, en fin, todos tenemos entonces formar algún tipo de equipo de trabajo, de ministerio, para alguna causa común o algún propósito común, alguna meta común. Así que eso implica todo lo que tiene que ver esa capacidad de relacionarnos. Por lo cual, ya sabemos, además de estas habilidades sociales, están estas otras que implica despejar el ambiente, el entorno de todo lo que contamina el vínculo, ¿no es cierto? O lo dificulta, o lo enfría, o lo distancia. Nosotros como líderes estamos, como ya vimos también, no sé, este año o el año pasado, medimos la temperatura relacional y nos damos cuenta, está fría, está muy caliente, están todos allí, entonces ponemos una temperatura adecuada, ¿no es cierto? Cómoda para todos. Y si no, funcionamos como el termostato, ¿no es cierto? No, está muy frío, hay que meterle pasión, entusiasmo, vamos a motivar, vamos a establecer algo para mejorar los vínculos unos con otros, etc. El líder no solo, para tocar brevemente algo que vimos ayer, no solo debe resolver los conflictos, sino que por sobre todas las cosas, lo más saludable es que modele cómo se resuelven los conflictos, para que los demás aprendan a resolver conflictos. Entonces nunca hay una dependencia, ¿no es cierto? O una comodidad de algunos que están en el grupo, en el equipo de trabajo, en el equipo ministerial, y dicen, no, esto lo resuelve el líder. Entonces nadie dice, no, hay que empujar casi, ¿no? Entre comillas, hay que empujar a la pileta para que la gente aprenda a nadar, ¿no? Y tienen que aprender a resolver conflictos. En el caso que hay un choque de intereses, por supuesto dijimos, el líder siempre está observando y tiene que tener una sensibilidad para hacer cuenta de la intensidad del conflicto y la magnitud de las posibles consecuencias, por lo cual va a tener que ir monitoreando a ver si lo van resolviendo por sí solos o si va a tener que efectivamente intervenir. Eso está claro. Y hay que entonces estar mirando, ¿vio? Mira para acá, mira para allá, pero usted está viendo qué pasa con la cuestión. Si va camino a resolverse o si está estancada o si viene para atrás. Entonces, conforme a esas cosas, ¿qué tal, muchachos? No, estuve notando que, bueno, traje unos alfajores. Oh, me encantan los alfajores. ¿Qué pasa? No, lo que pasa, que otra vez esta persona. Y hay que resolver. ¿Ok? Así que hay que hacerlo, hay que intentarlo, hay que circunscribirlo, hay que encapsularlo. Eso es una manera, ¿no? Y ahí se advierte, bueno, ok, tomaremos un poco de tiempo, pero que esto no tome a otra parte del equipo, a otra parte del grupo, de la iglesia, lo que de acá, vamos a seguir tratando entre nosotros, la semana que viene nos volvemos a reunir, se circunscribe, se encapsula para que no se siga, aunque no sea la intención, pero ya dijimos, los demás perciben cuando hay tensión, cuando algo pasa. Entonces se genera como es, ¿qué pasará? ¿Qué pasará? Y che, ¿te enteraste de algo? ¿Sabes algo? Entonces ven todo esto contamina una buena atmósfera y un buen clima espiritual, un clima saludable en una congregación. Así que esa es una de las maneras donde se puede prevenir y preservar. A eso estamos llamados, al cuidado de la salud espiritual de la congregación, todos nosotros que estamos acá. Y esa es una de las maneras de poder cuidarla. Cuando surge algo, enseguida lo circunscribimos. Y si es necesario, intervenimos. Si no, mucho mejor. Pero ya en el liderazgo que todos ustedes están ocupando, hay que saber resolver los conflictos como corresponde, y además ya están en capacidad de enseñar a otros, porque si son líderes tienen un grupo o un equipo de trabajo, enseñen a otros a resolver conflictos, o cómo se resuelven los conflictos. La Biblia habla clarito de todo eso, ¿no? Bueno, así que allí están las competencias de las dimensiones de la inteligencia emocional. Dijimos, todos los materiales, literatura, todo eso va a versar y a tratar sobre alguno de estos componentes o partes, es el esqueleto de la inteligencia emocional. Todo lo que ustedes tomen va a tener esta base. Entonces, bueno, desarrollamos un poco lo que era conciencia de uno mismo. No lo vamos a tomar ahora esto. La valoración adecuada de uno mismo, la confianza en uno mismo. Luego vimos la autorregulación, que es el autocontrol. Y acá seguramente yo creo que incorporé algo. Esto que no mencionamos, pero yo se los quiero mencionar rápido nada más para que si ustedes leen algo van a encontrarse con este concepto y entonces ya sepan de qué está hablando. Se llama secuestro emocional o embargo emocional. Y esto se refiere a cuando una emoción es dada por un estímulo, esa reacción, ¿no es cierto? La emoción es la reacción, es tan fuerte y es tan intensa, quizás porque se viene repitiendo progresivamente y ya la vengo acumulando, pero hay un factor detonante, un hecho detonante que hace que esa emoción sea tan fuerte, tan grande, tan intensa, que termina dominándome, me termina dominando y me guía a tomar decisiones o comportamientos irracionales. Por ejemplo, tengo una ira tan grande, y es tan grande porque ya la vengo acumulando, y esto fue la gota que rebalsó el vaso, que mi comportamiento fue irracional. Agarré un revólver, ¡pum!, lo maté. A veces se llama emoción violenta, pero a veces no es tan violenta, porque es también premeditado, ¿no es cierto? Apenas pueda, ¿sabe qué? Y entonces un día prepara el cuchillo, lo afila, qué sé yo, medio premeditado, ya lo tiene en la cabeza, ya ve como ya está uno medio esclavizado de eso, ¿no es cierto? Ya, y entonces se produjo el hecho, el momento, la ocasión, y termina así, irracional. O, para hacer uso de este que ocurrió hace unos días, un par de semanas, también una emoción tan fuerte en esa chica que al cual le sustrajeron, le robaron su celular, que irracionalmente salió queriendo correr al ladrón y no pensó, no alcanzó. Ya están dando el tren, ya no te podés bajar. Y de hecho ni siquiera se bajó porque uno ve casi como que quiere bajar desde arriba, pero hay un escalón más, ¿no es cierto? Y hace así como queriendo, como si estuvieran el mismo nivel, ¿no es cierto? Y uno dice, pero no pensás. Y no se piensa en esas circunstancias. Bueno, eso se llama secuestro emocional. La razón fue secuestrada y fue embargada, digamos así, anulada prácticamente por esa intensidad de emoción. Así que la emoción, como ayer vimos, las emociones tienen que tener la oportunidad de pasar por el filtro de la lógica. Por eso dijimos, filtrarlo a través de los valores, pensar antes de actuar. Y acá se actúa antes de pensar. La chica actuó antes de pensar. El otro actuó antes de pensar, que estaba haciendo una barbaridad. En realidad se estaba haciendo un mal a sí mismo. Claro que la persona dice, me lo saco de encima, pero después tengo que pagar, ¿entiendes? ¿Sí? Ven cómo no pasa por el filtro de la razón. Eso es. Antiguamente, el ser humano primitivo actuaba, por instinto, claro, actuaba casi irracionalmente, porque se defendía de una amenaza de un animal, porque salía a cazar, porque ¿no? se defendía de otro, casi actuaba así. Bueno, con el tiempo ahora se está recuperando el hecho de pensar antes de actuar. Por eso, pasar las emociones por el filtro de la razón. Bueno, ahí está el ejemplo, ¿no es cierto? Por eso déjeme volver al dibujito este. Los estudios revelan que el cerebro está conformado por dos partes, ¿no es cierto? Y una parte es la parte, digamos, más emocional, la que controla más las emociones, y la otra parte es la que controla más la razón o la lógica. Entonces, lo que se produce cuando hay un secuestro emocional es que desde esta parte del cerebro se pasa por alto la otra parte del cerebro y se pasa directamente a la acción y al comportamiento. Por eso decimos, para que quede más gráfico, que las emociones deben filtrarse a través de la lógica o de la razón. Eso también en términos generales, pero como nosotros sabemos, el ser humano fue creado por Dios como un conjunto de sistemas, digamos así, donde lo emocional podría ser un sistema, la razón otro sistema, etc. Y lo creó en un absoluto equilibrio y con salud en todos los aspectos. El ser humano fue creado y todos los sistemas funcionaban perfectamente. No había ningún desequilibrio, no habría ningún daño, estaba todo andando y funcionando a la perfección. Ahora, toda esa capacidad con la cual Dios creó al hombre, obviamente se vio afectada, distorsionada y gravemente dañada por causa del pecado. Así que a partir de ese momento, chao, no hay más equilibrio, se perdió el equilibrio entre estos dos aspectos. Después pasan todas estas cosas que analizando. Por eso decimos, necesita sanidad interior. ¿Qué significa eso? Y que tiene heridas que no sanó. Pero más que la herida que no sanó, es la consecuencia que produce a nivel emocional, o espiritual, o físico, o psíquico. Y aún en lo social. Eso es lo que estamos queriendo decir, ¿no es cierto? Porque lo que vemos, se evidencian, son esos comportamientos, son la imposibilidad de crecer o desarrollarse espiritualmente, etcétera. Entonces, eso está dando cuenta de un obstáculo, de algo que lo está impidiendo. Y entonces decimos, no, tiene que sanar esto. ¿Qué es sanar eso? Y, qué sé yo, hace 25 años, no sé qué le pasó, y bueno, eso. Ahora, ¿qué le pasó? Y lo que fuera, por causa del pecado, se dañó más, o se un cortocircuito mayor, pero todos esos sistemas que ya funcionan disfuncionalmente, todavía se le agravan más los mecanismos. Entonces se generan como también mecanismos de pensamiento, se anidan emociones erróneas, equivocadas, negativas, entonces voy quedando determinado, ¿no es cierto? Si pasa determinada cosa, mi mente ya está automáticamente me dirige a determinado comportamiento o actitud. Eso es un aprendizaje, un comportamiento de aprendido. Por lo cual también, como compartimos ayer, no hay posibilidad de reparar estos sistemas hasta que la persona establece un vínculo con Dios a través de Jesucristo. No hay otra posibilidad. Hay que ir al fabricante, hay que ir al creador. Es solo a través del poder del Espíritu Santo que se alcanza esto. Las ciencias, la psicología, la psiquiatría y otras ciencias pueden ayudar. Y hasta cierto punto están muy limitadas, porque el pecado es de dimensión espiritual. Entonces se necesita que desde el punto de vista espiritual se alcance sanidad de los sistemas, restauración de los sistemas. Y bueno, entonces Dios, como hemos visto, nos va conduciendo a un estado de mayor salud para que un día alcancemos la perfección como fue al momento de la creación. ¿Okay? No, esto va a ser igual que lo que fueron Adán y Eva antes de la caída, la perfección. vida eterna, estén emocionalmente sanos, espiritualmente sanos, físicamente, todo restaurado y repuesto a la condición original. Así que de esto se trata, de, como dicen por allí, tomarse un instante, otra expresión es contar hasta 10 antes de actuar o de decidir. Bueno, todo eso, ¿qué implica? Implica pasar por esta parte del cerebro, este hemisferio cerebral, que nos va a ayudar a canalizar la energía de la emoción de manera correcta y saludable, sin poner en riesgo un vínculo, una relación, o herir, o ser herido, etc. Para no agregar más leña al fuego, para no responder mal por mal, para... ¿Está? Muy bien. ¿Alguna pregunta está aquí? ¿Algo para compartir? Pues esto lo vimos. Está bueno. Bien interesante. Okay, de nuevo. Nosotros estamos expuestos a este proceso que señalamos recién, ¿eh? Si nos reconocemos a nosotros mismos, nos vamos a dar cuenta que permanentemente estamos expuestos a esto, ¿eh? Y entonces, otra vez, cuando pasamos las emociones por el filtro del cerebro, de la mente, digamos así, también allí tiene mucha importancia qué tipo de pensamientos tenemos alojados, guardados en la memoria, ¿no es cierto? Porque la mente busca en el archivo, ¿no es cierto? Y va a buscar qué tipo de pensamientos tenemos. Si los pensamientos que tenemos alojados son equivocados, son erróneos, por ejemplo, y te va a ir mal siempre en la vida, así que esto lo confirma. No vas a ser nunca capaz de ser feliz. Entonces, viste esto también, lo confirma. Es como un archivo que hay ahí. Si yo no tengo una buena... un buen archivo de pensamientos correctos, positivos, genuinos, saludables, pues mis emociones van a ser mal filtradas, ¿no es cierto? Y los comportamientos derivados también van a ser erróneos o equivocados, ¿eh? Creo que sería un buen punto para que ustedes empiecen a recordar y podamos anotar. Tómense dos minutos y anoten por allí pasajes bíblicos que ustedes reconocen se refieren a algún aspecto de los que estamos viendo, de tipo salud emocional, de tipo reacciones, de todo esto que estuvimos viendo, o de lo cual estamos hablando ahora. Traten de pensar y compartir allí, anoten 3, 4, 5 pasajes. Y él. Sí, claro. Bueno, no anoten ese, busquen otros pasajes que hablen. Pero está bueno haberlo mencionado. Pero efectivamente, el estar sometido a tensiones, ¿no? Producen nerviosismo, ansiedad, pero también eso afecta el sistema orgánico, afecta a nuestro cuerpo. Así que puede producir úlceras, puede producir problemas de digestión, puede producir asma, eczemas, brotes, pila de cosas pueden producir, ¿no es cierto? Mucha tensión permanente disminuye nuestro sistema inmunológico, por lo cual estamos expuestos a contraer enfermedades, etcétera, etcétera. Así que, obviamente, que como ser integral, afectar el aspecto emocional, finalmente también, si no se resuelve, afecta lo físico, afecta lo psíquico, afecta lo social, afecta lo espiritual. Tiene una interrelación, ¿no? Sí que es así, perfectamente, como usted dice. Se somatiza, bueno, eso es a lo corporal. Hace pérdida de un ser querido. Sí. No, claro, no, por supuesto. Sí, otra vez lo implica la dimensión o la magnitud de la emoción. Tristeza en esos aspectos está bien, pero hay un proceso por el cual se va revirtiendo. Si ese proceso no me ayuda a resolver esa cuestión de tristeza, pues entonces sí se puede tornar una tristeza enfermiza y ya entonces me va ensombreciendo, me puede ir recluyendo hasta caer en depresión. También, entonces, como usted dice, es medio neutro hasta ahí, ni buena ni mala, pero si no se resuelve, puede acarrearme problemas. Bueno, pongan allí en una hoja entre cada mesa dos o tres pasajes bíblicos que recuerden. Tenemos dos o tres pasajes ahí ya. Esa mesa está llena de pastores, ahí van a salir un montón de pasajes enseguida. Y claro, este lo prediqué acá, este lo prediqué allá. Este lo prediqué. Dos o tres pasajes. Muy bien, excelente. Saben escuchar la consigna y se atienden a eso. Y acá, mira todas las Biblias que acá se escuchan las hojas de la Biblia. ¿Eh? Allá están más tecnológicos con la Biblia. Oh, mami. Sí. Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh. Claro que sí. De todas maneras, la necesidad de fondo sigue siendo la misma, que es salvación en Cristo Jesús. No hay posibilidad de mejoras sustanciales y espiritualmente hablando, sabemos la implicancia que tiene no o rechazar a Cristo, ¿verdad? Así que eso es la necesidad de fondo. Luego, una manera de ayudar es crear entornos saludables en nuestras congregaciones, que favorezca el que ese tipo de personas pueda estar y pueda ser contenida, ministrada dentro de las limitaciones que tenemos. Bueno, somos profesionales de la medicina, pero desde lo espiritual se puede hacer y mucho, ¿verdad? En el compañerismo. Entonces, crear esos entornos ya es muy saludable para personas que vienen así. Usted sabe, nosotros hemos tenido el caso de un pequeño que vino con signos de autismo, y el Señor le sanó. ¿Y por qué? Y bueno, el chico encontró un ambiente adecuado. Donde, no corras, no parás. No. Y bueno, algunos tenían ya los pelos así de punta. Pero bueno, dentro de todo, supimos canalizar esas emociones de manera correcta por el bien de esa criatura. Entonces terminó siendo sanada por el Señor. Lograr eso es importante. Ya ve qué importante es, no solo para los que ya estamos, sino para los que necesitan estar en el reino, ¿no? Así que ayudar a tener una mejor salud espiritual en la congregación es muy importante, ¿eh? De hecho, posiblemente sea el trabajo que ustedes tengan que hacer. ¿Cómo mejorar la salud espiritual en las congregaciones, si quieren hacerlo de manera generalizada y no quieren enfocar solo en sus propias congregaciones? Y entonces van a tener que reconocer posibles obstáculos de nuevo, como este último trabajo, y decir, bueno, ¿qué proponen ustedes como para que se mejore la salud espiritual, la salud emocional en las congregaciones? Desde este punto de vista, tómenlo sumamente importante. Viene una persona en cualquier estado, en estos que dicen. Hay una organización que es española, si alguien quiere consultarla. El trastorno se llama Trastorno de la Personalidad Límite. Y hay una organización española que lo define, Perdón, le quiero invitar gentilmente. Gracias. Pues está súper poblada esta mesa ya. Se llama Trastorno de la Personalidad Límite, TPL, y la define, pone sus causas, pone el tratamiento, etc. Si bien es parte de un grupo de psicólogos y demás, pero está presentado equilibradamente y al menos nos da herramientas o conocimiento para aquellos que somos del Señor para poder conocer una patología nueva o actual, reciente, y bueno, cuáles son las razones. Cuando nosotros lo ponemos en la perspectiva espiritual, enseguida lo podemos manejar muy bien, sin cometer errores. Bueno, ¿estamos con los pasajes? Listo. ¿Quién empieza con alguno? Las damas primero. ¿Cuál de todas las damas? Un montón. A ver, qué valentía, qué valentía. ¿Romanos? 12, 12. Ajá. Ajá. Bueno, ¿lo voy a explicar ahora? En relación a lo que mencionamos recién. Okay, déjeme, sé perfectamente lo que quiso decir, y está muy bien, pero déjeme solo hacer una acotación allí. Debemos creerle a nuestras emociones. ¿Por qué no? Es básico. Si yo me siento enojado, tengo derecho a hacerlo. Es una reacción lógica frente a algunos estímulos. Y no es mejor reconocer que estoy enojado. Entonces debo hacerle caso a mis emociones. Lo que debo hacer es, luego eso, pasarlo por el filtro racional o de la mente, etc. Ok, por eso yo le comprendí, pero tener en cuenta eso, ¿no es cierto? No es que no le vamos a creer, sí, yo le creo. Ahora, tenemos que determinar de que esa sea la emoción verdadera, ¿no? No que digo, no, me siento así, tengo esta emoción, pero es otra. No, no, ser honesto con nosotros mismos es fundamental y es básico para comenzar a arrancar. Lo otro, mucho cuidado, porque ahí a veces no se nota muy bien el límite, hablando ahora de manera general, ¿no es cierto?, en cuando se cae a un pensamiento mágico. En mi experiencia o en mi opinión, déjeme compartirle al menos la mía, es que en algunos casos se hace énfasis en una declaración que por el solo hecho de declarar, no implica que eso tenga verdadero cumplimiento en mi vida. ¿Ok? ¿Entienden lo que digo? ¿No es cierto? No es porque yo diga, a partir de hoy, yo esto, aquello, lo otro, eso no significa que efectivamente es así porque yo lo declare, aunque lo declare en el nombre de Jesús. Hay un proceso, y el Espíritu Santo el que va a obrar en mí. Por eso digo, viene el límite en caer al pensamiento mágico, a veces se desdibuja, y, ¿no?, ser muy cuidadoso. El que sana es Dios. Eso lo sabemos, ¿no es cierto? Si no soy yo o mi declaración, es Dios. Y Él no dice nunca, vos parate y decí, y entonces sí, entonces parece que Él está a mis órdenes, o, ¿no? Soberanía de Dios, voluntad de Dios y cuidado con esas cuestiones, porque podemos cometer el error y la persona dice, y yo dije lo que vos me dijiste y no pasó nada. Ah, entonces vos estás hablando, ah, ese Dios que vos decís y no pasa nada. En algunos casos también. No, no, te falta fe o no. Bueno, lo mismo, sí, declarar o decretar, ¿no es cierto? Sí. A veces manejar la palabra, las cuestiones por ahí tienen... efectivamente, hay promesas de Dios. Todas las promesas de Dios tienen una contraparte que es la demanda a la persona. La persona es demandada en hacer algo o dejar de hacer algo para que tenga cumplimiento la promesa. Y aún así no implica que sea inmediato. Puede ser un tiempo, puede ser un proceso, puede ser nada ahora y todo después, pero se cumple en todo caso, toda vez que el ser humano cumple, el creyente cumple, la demanda que hay en la promesa contenida. Bueno, ¿algún otro pasaje? ¿Vamos a la otra mesa ya? Vamos viendo. Ok, ¿y qué está haciendo con el enojo? Ok, está bueno es reconocer que hasta ese punto sí, está bueno reconocer que, o entender que reconoció el enojo y que está tratando de encaminar esa energía hacia la persona correcta en esa búsqueda, porque de allí viene la administración, ¿no es cierto? Entonces puede venir ahí el entendimiento, puede venir el alivio, puede venir el desahogarme, puede comenzar la sanidad, lo que sea. Así que está muy bueno ese ejemplo. ¿Algún otro ahí, Leo, o alguien más en la mesa? ¿Un pasaje más de ahí? Y después seguimos por acá. No, uno solo, muchachos, no se peleen. A ver. Ajá. Bueno. Claro. Sí. Perfecto. ¿Algunos pasajes en esta mesa? Miguel, Ayelén. Es el vocero. O el sostenedor de micrófono. Muy bien. ¿Algo para agregar? Muy bien. Bueno, por las dudas. La duda. Bueno, algún pasaje más acá. Un segundo pasaje acá, que trabajaron tanto. Ajá. ¿Algo más para agregar? Miren, todos ustedes recuerdan casos como el que recién mencionamos, por ejemplo, el secuestro emocional. ¿Recuerdan cómo definimos secuestro emocional? Cuéntenme algún caso bíblico. ¿Cuál? Podría ser, hay algunos más claros todavía. Sí. A ver. Bueno, ok, perfecto. ¿Hay otro caso, más casos? ¿Eh? Bueno, ahí se dio una confrontación previa, quizás eso ya más allá, Elías y los profetas de Baal. Por ejemplo... Sí, a ver si lo podemos ver al revés, quizás no alcanza a ser secuestro emocional, pero hay algo muy importante allí en José, que fue acumulando emociones y no las resolvió hasta el momento en que fueron los hermanos y él los reconoció. En ese momento parece haber resuelto sus emociones. Vieron que ahí hubo como una lucha. Y él no se quería presentar y como que hay un tiempo ahí de decisión y de definición. ¿Qué estaba haciendo ahí con sus emociones, José? Exactamente. Y dijo, son mis hermanos, es mi familia. Yo soy un siervo de Dios. Claro, claro. Ahí estaba pasando por... Y tenía ganas de... Pero las pasó por ahí y entonces, ¿cómo la resolvió? ¿Qué decidió hacer? Perdonar, listo, vieron, el perdón es sanador, como que la falta de perdón es enfermante. El que no perdona cree que le está haciendo un daño al ofensor, pero en realidad se está haciendo más daño a sí mismo. Así que mientras callé, pecado, el pecado enferma, la falta de confesión enferma, la falta de arrepentimiento enferma en todos los aspectos. Ahora, confesar y arrepentirme es sanador. Y si no lo hago, y me carcome interiormente, me quita energía, me toma, me consume. Sí, él parece que ya lo había tamizado mucho antes, al menos en el caso de David. Pero ponelo al revés, ahí sí hay secuestro emocional, ponelo al revés, ese caso. ¿Cómo sería al revés? Saúl estaba secuestrado emocionalmente. ¿Por qué? ¿Qué quería hacer permanentemente? Claro, y ese nunca la pasó por la mente. Estaba, dale, que dale, buscando dónde está, que lo mato, me meto en la cueva, vamos para acá. Estaba enloquecido, estaba un león. Moisés. Como una emoción violenta también ahí podría ser. Sí, sí. Bueno, ya ven que hay un montón de casos, ¿no es cierto? ¿Por qué razón? Podría ser un secuestro emocional también, y entonces queda desbordado emocionalmente y controlado por esa emoción, y entonces se pasa directamente a la acción, ¿no es cierto? Que normalmente significa como ajusticiar, es el deseo de venganza, ¿no es cierto? De hacer pagar al otro lo que hizo. Así que eso es lo que siempre hay, ¿eh? Se pasa por ahí. Podría ser. Sí, sí. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Quedó indefinido? Así es. Exactamente. Entre otras cosas. Sí. Así que no estaba dirigido a la persona, a las personas, sino a los objetos y los elementos que estaban ahí. ¿Eh? Si no diría, y le pegó 4 latigazos a uno, el otro lo boxeó, no. Sí, claro. Sí, claro. Bueno, ahí está, el mismo Señor Jesús experimentó emociones, como vemos, y nunca fue controlado por las emociones, sino que Él siempre las controló. ¿Eh? Todo eso se llama dominio propio también. ¿Eh? Y bueno, por la duda, nunca se atrevan a decir, ¿qué hace? Bueno, el punto es, la importancia de los dos hemisferios cerebrales, ¿no es cierto?, como hemos visto. De hecho, estamos hablando de emociones, pero ya ve dónde están asentadas las emociones. De hecho, se le llama, son las vacaciones. Eso es porque me llaman las vacaciones, ya ven, te espero. Ya me estoy volviendo loco, ¿no? Bueno, a esa parte del cerebro se le llama cerebro emocional. Parece una contradicción, pero el cerebro emocional, de hecho allí, en las amígdalas, el hipotálamo, no sé todos los elementos que hay, porque no soy especialista en eso, pero esta es una base y la estructura aún de las emociones, pasan por allí. Así que ahora nosotros nos tenemos que dar cuenta que ambas cosas son importantes, por lo cual, si queremos encontrar salud emocional en nuestra vida, tenemos que enfocarnos en estos dos aspectos, tanto de las emociones como de los pensamientos. Porque emociones voy a tener, voy a filtrarlo por los pensamientos, pero debo tener pensamientos correctos. Si mi pensamiento es, sos un tonto, no servir para nada, chau, cualquier emoción va a derivar, o me la agarro conmigo mismo, o reacciono mal contra los demás, mal. Así que implosión o explosión, mal. Ahora, por eso hay pasajes que dicen, como vieron allí en Filipenses, en todo lo bueno, en todo lo honesto, en todo lo puro, si hay algo de buen nombre, si hay alguna virtud, en esto pensad. ¿En qué es eso? Y todo lo bueno, todo lo sano, todo lo equilibrado, todo lo saludable, si mi mente se llena de esas cosas, es el mejor filtro para hacer pasar las emociones cuando me sobrevengan. Ese ejercicio, ¿no?, de reconocer esos pensamientos, tanto unos como otros, y no, este me despojo de esto, no le doy cabida, no le doy lugar, bueno, eso mantiene nuestra salud mental en buen estado. Por lo cual también nuestras emociones y aún nuestro corazón, ¿no es cierto? Por eso la Biblia dice, sobre toda cosa guarda tu corazón. Por lo cual, si mi corazón se llena de emociones sanas y busca experimentar gozo, busca experimentar paz, busca experimentar felicidad, si yo comienzo a tener comportamientos como estaban allí, comportamientos asertivos, y estos son mecanismos y generan mayor salud espiritual, mayor salud emocional, mayor salud mental. Entonces, ahora me estoy mejor preparado como para poder llevar a cabo ese mecanismo. Si no, estoy muy indefenso. Las emociones vienen, no las llamamos, vienen. Entonces, están ahí. Un pasaje también que dice, la blanda respuesta calma la ira, ya ven. Entonces, ¿cómo? ¿Qué significa eso? Que alguien me estimula con ira, ¿no? Tengo un estímulo externo de agresividad, de ira, de enojo. Y antes de yo responder de igual manera, la palabra me está diciendo, pará, pasalo por acá y tené una blanda respuesta, porque eso apaga el fuego. Entonces ven cómo puedo hacer frente a una situación, un estímulo que podría provocarme una mala respuesta, un mal comportamiento, lo que fuere, me está estimulando a tener control y dominio de esa posible respuesta inicial, que es lo primero que viene, el impulso a responder de esa manera. No, no, ¿cómo vas a permitir que te hablen así? ¿Cómo no? Tenés que hacerte respetar. Bueno, todo eso en milésima de segundo, ¿no es cierto? Por lo cual le queremos decir, pero vos, ¿quién sos? Y la palabra me está diciendo dominio propio, pará. Y dice, no, no. Y entonces una blanda respuesta y cierra el caso. Claro. Del dicho al hecho, a la práctica, claro. Bueno, y bueno, está bien, pero otra vez, nosotros hoy ahora, listo, ya sabemos más o menos cómo es el mecanismo, cómo es el proceso, tenemos que forzarnos en estos aspectos. Y entonces decir, bueno, Señor, yo quiero mejorar el estado de mi mente, ayúdame, Espíritu Santo, revelame. El salmista decía, ve si en mí hay perversidad, revelame si hay algo ahí que yo no veo o que no quiero ver. Y Él revela el estado de nuestro corazón, de nuestra mente. Y bueno, y después un ejercicio nuestro, no declarando, pero decir, sí, Señor, yo no quiero esto más, y ayúdame, yo me despojo de esto. Y ahora veo que esto es repetitivo, por lo cual hay casi como un mecanismo ahí instalado. Yo quiero romperlo, dame ayuda, que tu Espíritu Santo me ayude a despojarme. Quiero generar mecanismos sanos de pensamiento. No quiero estar siempre a la defensiva, no quiero ver sospechas por todos lados. No quiero pensar mal que el otro dice algo para complicarme la vida a mí. ¿Entienden? Todas estas cosas que parten de una... déficit en la salud emocional. Está perfecto. Eso lo vimos en las anteriores, entonces no lo queremos tocar más, pero eso es muy importante también. Bueno, así que hay muchos pasajes y muchas situaciones y muchas experiencias en la Biblia, que nos permiten reconocer que estos aspectos también estaban presentes ya hace miles de años y no era nada nuevo, ¿no es cierto? Solo que la ciencia no había alcanzado a determinar algunas cuestiones, pero ya estaban presentes en aquel tiempo también. Iba a decir algo, ahora se me vino otra vez, y gracias que me lo acaba de recordar el Señor. También es frecuente, no sé si tan frecuente, pero bueno, a veces aparece, que, como ustedes conocen, el hecho del intento de generar climas o estados emocionales. Generar, fabricar, provocar climas espirituales o emocionales. Esto viene a partir de la alabanza o puede venir a partir de la predicación de la palabra, para ponerlo así dentro del contexto de los cultos, ¿no es cierto? Y hasta en ciertos casos, muy improbable y muy infrecuente, podría estar produciéndose una especie de manipulación emocional. Entonces hay la idea de provocar un estado, un clima, y eso es una fabricación humana, digamos, algo que estimula a nivel humano y que no viene de Dios. Lo cual no implica que hay un clima emocional y espiritual también provocado por el Espíritu de Dios o por la presencia de Dios entre nosotros. Por lo cual, en muchos casos trae convicción de pecado y la gente llora o alguno llora o otro se siente tocado y se desahoga y otro se siente en paz y feliz y alaba y lo alaba de distintas maneras. Algunos levantan la mano, otros no, bueno, no importa eso, pero entienden cómo hay siempre expresiones emocionales. Obviamente que como seres integrales estamos haciendo un ejercicio de nuestra mente, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, todo está en juego. No hay que reprimir ninguna de esas cosas. Quizás 50 años atrás todavía parecía que las emociones no tenían mucho espacio o lugar en medio del culto y no se permitían demasiadas cosas así emocionales, ¿no es cierto? Imagínense hacer esto, no sé, 30, 40 años atrás. Ah, saltan ustedes y danzan. Ahora hacen poco, ustedes hacen cualquiera. Sí, no sé, para adelante en fila al calabozo van a ir. Bueno, no, broma, no. Pero bueno, cuidar esas cosas, ¿no es cierto? Miren que a veces no es muy sutil, es muy sutil. Y proviene de personalidades, si me permiten, enfermas y enfermantes. Enfermas y enfermizas. ¿Ok? Viene eso. Y no es tan fácilmente detectable. De hecho, va a haber muchas personas que van a decir, qué espectacular, qué... Casi hacemos levitación, así, nos tenía el espíritu flotando. Y usted dice, no, pará, no, ¿cómo? Vos no, no, entonces te no está en el espíritu. ¿No es cierto? Mucha gente, ahí va. ¿Okay? Bueno, discernir es una palabra. Para... Por supuesto. Claro, por supuesto. Sí, sí. Sí, claro. Con esa frase se intenta manipular a veces también. Bueno, estamos. Eso es lo que queríamos compartir hasta allí, ¿verdad? Antes de pasar al recreo, les quiero, siempre les muestro algunos libros, se los muestro. ¿Eh? ¿Qué dijo? Donar, dijiste. Mira, yo soy capaz de donar un órgano antes que un libro mío. ¿Sabés lo que me... Bueno. Dile adiós a la tía. Sí, ¿y qué va a hacer? Cada uno tiene la tía que merece, ¿vio? Pero este es un libro muy reciente, Dile adiós a la tía, T-I-A. Y T-I-A es tristeza, ira y ansiedad. ¿Cómo encontrar recursos emocionales internos para afrontar estímulos destructivos? Un doctor, José Batista, hay muy pocos ejemplares. Uno lo tengo yo, ¿qué va a ser? Se los muestro nada más. No, mostrárselo nada más. Escoja amar de nuevo, restaurando las relaciones rotas. Y esto habla de mucha emocionalidad, de cómo resolver conflictos, y bla, bla, bla. Doctor Gary Rosberg. ¿Tenemos para aquella mesa? Después se lo pasan. ¿Quién? ¿El doctor Gary Rosberg? No sé si vive, pero bueno. Y estos que creo que ya se los mencioné, espectaculares, de adentro hacia afuera. El verdadero cambio es posible si usted está dispuesto a comenzar. Sí. Bueno, y este de Henry Cloud, cambios que sanan. Entienda su pasado de modo que asegure un futuro saludable. Sí, y habla bastante acerca de lo que nosotros estuvimos hablando. Básicamente, los tres ingredientes del crecimiento, vinculémonos con los demás. ¿Qué significa vincularse? ¿Por qué fracasamos en vincularnos? Aprender a vincularse, poniendo límites en los vínculos, cuando se cruzan los límites. Clarificar lo bueno y lo malo, y convertirse en adulto, que es la adultez, que es la madurez, etcétera, etcétera. Buen libro. Bueno. ¿Ah? Así que para el que quiera, no creo, ninguno de estos me parece se consigue en internet, así que, pero si lo quieren, se consigue. Bueno. Vamos a hacer. Sí, Claude, sí, es muy buen autor. Sí. Tiene límites, tiene... integridad, los que me acuerdo ahora, pero es muy... Ocho decisiones sanadoras, no. Ok. Creo que habían estado desarrollando un programa, ¿no? ¿O vos desarrollaste un programa? Sí, sí. Está bueno, está interesante, sí, sí. Sí. Está bueno. Bueno, están dando ahí algunas pistas e ideas acerca de lo que va a ser el trabajo, ¿no es cierto? Cómo proponer una especie de programa que apunte a dotar de mayor salud emocional a la congregación. ¿Cómo lo podemos llevar a cabo y qué obstáculos podemos tener y todo eso. Bueno, ¿estamos ahí? Ajá. Este es el de la tía. ¿Qué pasa? ¿Que no la quería tu tío? Ahí está. Yo los otros me los guardé, pero están acá. Larry Crabb y Henry Cloud. Henry Cloud. Cloud. Yo los libros los tengo y alguno quizá está medio subrayado, puede ser. No, yo tengo subrayado algunas cosas. No, con lápiz. Cuando tengo tiempo lo hago, porque después me ayuda mucho, porque voy, es como que se resume ahí el libro. Y ¿ah? Bueno. Si alguno no estuviera editado más, en algún momento podemos hacer un escaneo y se los ofrecemos. De Larry Crabb. Larry, como el de los tres chiflados. Y bueno, ¿vos lo veías, los tres chiflados? Curly, un genio, Curly. Crabb, C-R-A-B larga, B larga. Crabb. Crap. Bueno, para concluir esta primera parte y solo mencionar el aspecto que ustedes ya bien conocen, y es, hay muchas situaciones emocionales que tienen como origen la falta de perdón, el no querer perdonar. A tal punto que algunas personas, hablamos creyentes, o no creyentes también, pero también creyentes, dicen, no, yo perdoné, y no se ha perdonado. Por lo cual se sostienen déficit o dificultades a nivel emocional, y o físico, espiritual, etc. Así que hay muchas de ellas. No todas, pero muchas de ellas están basadas en eso. En definitiva, el origen es siempre el pecado. No perdonar es pecado, pero detrás de todo siempre está el pecado. Si no hubiese existido el pecado, no hubiesen existido tampoco todas estas situaciones de distorsión, de disfuncionalidad, etc. Y volviendo a lo que había mencionado el pastor ahí, Eduardo, tiene mucho que ver otra vez la mente, lo que pensamos. Porque creemos nuestros pensamientos. Ese es el punto, ¿no es cierto? Cuando él decía, durante mucho tiempo te dijeron, sos un tonto, sos un tonto, sos un tonto. Entonces, eso es un pensamiento que llega, lo sostengo y lo comienzo a creer. Y lo creo hoy, mañana lo creo, pasado lo creo, y después comienzo a ver cosas que me fortalecen esta creencia. Entonces pasan cosas, ah, viste, era verdad lo que me decían. Entonces eso fortalece más todavía. Por lo cual, eso es un proceso muy importante, pero genera raíces muy profundas, y eso no es que solo porque se convirtió a Cristo hoy, mañana ya no hay más nada, está todo fenómeno. Se comienza un proceso de revertir todo ese proceso, que también es otro proceso. Así que el Señor comienza a sacar de raíz, pero no de golpe porque sos traumático, sino que lo va haciendo de la manera que el Espíritu Santo sabe, para no dañar más a la persona. Pero es un proceso. Y normalmente el proceso, que fue a través de creer un pensamiento, se rompe a través de creer un nuevo pensamiento y darle fortaleza a ese nuevo pensamiento sano. ¿Cuál es ese nuevo pensamiento sano? Sos valioso. Dios dice que eso es importante. Entonces, repetir y comenzar a creer eso, que cuesta mucho porque esto otro es muy fuerte. No, eso no es verdad, no puede ser. No, yo soy la excepción. Muchas cosas hay en los procesos internos, interiores de la persona, por lo cual es como que se resiste al proceso de sanidad. Entonces te dice, y pero ya oré, ya oramos 80 veces, y sí, pasa otra vez, lo ministramos, va al... Y bueno, yo, es un proceso, otra vez, comprender. Entonces, bueno, seguir generando un entorno saludable para que la persona en algún momento, quizás sea el momento en el cual el Espíritu Santo hizo así, tic, y ya se lo arrancó, y ya cambió, y ya sanó. Mientras tanto, la persona está entre nosotros. Mientras tanto, la persona creyente. Mientras tanto, Ernestito está entre ustedes. ¿Ok? Y tienen que aprender a bancárselo. Por eso está el amor, la misericordia, la gracia, el perdón. Así que si me quieren hacer un bien, eso. Eso. Vamos a tomar el café y a compartir algo, y a la vuelta les voy a pedir que hagan una lista de cuáles son las señales en una persona que indican un déficit en la salud emocional. ¿Cuáles son los aspectos que marcan un déficit en la salud emocional de la persona? Pero vamos ahora a tomar el café, tan rico como el de ayer.